de mi guitarra, de tu gobierno también. Que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos. Esto toma ahí con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con la clase dominante, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, a la cultura, a los barrios. Con esa gente está todo mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales es la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Esto es Hora Libre, transmitiendo por el aire de FM Riachuelo. Hemos vuelto acá a las pistas, al aire de FM Riachuelo, para compartir con ustedes todo lo que está pasando en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Antonella y los y las voy a estar acompañando todos los jueves de 14 a 15 horas con chicos y chicas de todas las escuelas de esta ciudad. Y para este debut tenemos una invitación súper, pero súper especial, porque están los chicos y las chicas de La Rosarito, de la Escuela Infantil número 6, Rosario Vera Peñalosa, que nos han venido a visitar porque nos parecía que estaba buenísimo arrancar el año, arrancar las transmisiones de Hora Libre con toda la energía de los chicos y de las chicas de La Rosarita. Y ahora quiero que me cuenten cómo se llaman. Hay un montón de gente acá dentro del estudio de radio. Trajeron cosas, vinieron preparados, llegaron súper temprano, trajeron juegos, juguetes para, mientras tanto, pasar el rato ahí afuera del estudio. Pero ahora quiero que me cuenten cómo se llaman. Y vamos a arrancar por acá, por mi derecha. ¿Me dicen cómo se llaman? ¿Cómo te llamas? Mateo. Mateo, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuántos años tenés, Mateo, vos? Cuatro. Cuatro años. ¿A qué salita vas? A la roja. A la sala roja, perfecto. Al lado de Mateo, ¿quién está? Me llamo Ainhoa. Ainhoa, bienvenida. ¿Vos también sos de la sala roja? Ah, sí. Bien, ¿y cuántos años tenés? Cinco. Cinco años. ¿Cómo se llaman tus seños, Ainhoa? ¿Te acordás? Bueno, ya vamos a saber. Yo sé que vinieron acompañados por las docentes del turno mañana, que son Melanie Currá y Araceli González, y las docentes del turno tarde, que son Natalia Quinteros e Ivana Abregu. Y también, como siempre, nos acompaña María Bacino, que es la dire de la escuela, y acompañada por, que acá no tengo... María Inés Milone, la vicedirectora. María Inés Milone, muchas gracias por venir. Disculpa que no tengo acá anotado tu nombre. Gracias por acompañarnos en esto que es Hora Libre. Y acá seguimos, tengo alguien al lado mío. ¿Cómo te llamas? ¿Pedro te llamas vos? ¿Cuántos años tenés, Pedro, vos? Cinco. Estás re grande. ¿Con quién viniste, Pedro? Yo vi que alguien te acompañó hoy acá. ¿Con quién viniste? ¿Quién vino con vos? Papá. Más fuerte decía. Bebé. Papá. Con papá, que está ahí registrando todos estos momentos para después compartir estas fotos. Y acá al lado de Pedro, ¿a quién tengo? Bien. A Pilar. Pilar, ¿cómo te va, Pilar? Bien. ¿Cómo te sentís al estar acá? Bien. ¿Habías ido a alguna radio alguna vez? No. ¿Nunca? ¿Es la primera vez? Qué bueno. ¿Vos también sos de Sala Roja? Sí. Buenísimo. ¿Y cuántos años tenés? 5. 5 años, perfecto. Pilar tiene algo importante para contar. ¿Vos tenés algo importante para contarme, Pilar? Acá me dice María. ¿Qué tenés para contar? Voy a tener una hermanita bebé. ¡Ay, no te puedo creer! ¡Felicitaciones! Vas a tener una... ¿Ya sabés si es hermanito o hermanita? Va a ser una nena. Va a ser una nena. ¿Estás contenta? Sí. ¡Qué bueno! Te felicito. ¿Cuándo falta poquito para que nazca? Sí. ¡Ah, ya! ¿Estás preparada? Sí. ¿Qué vas a hacer cuando nazca? ¿La vas a cuidar? ¿Qué vas a hacer? La voy a cuidar. Bien, me parece buenísimo, me parece bárbaro. Te felicito, Pilar. ¿Y por acá? ¿A quién tengo acá al lado mío? Cata. Cata, ¿cómo te va vos? Bien. ¿Cuántos años tenés, Cata? 5. 5 años. ¿Y vos ya habías ido a alguna radio? No. ¿A ninguna? ¿Es la primera vez? Sí. ¿Te la imaginabas así, la radio? Sí, bien. Cuando vos pensabas en una radio, pensabas en una radio como FM Riachuelo, como esta. Así llena de colores, llena de gente súper amable, súper simpática. ¿Así? Sí. Buenísimo. Aprovechamos para darle la bienvenida a Azul, que es nuestra nueva operadora técnica que está debutando prácticamente con este programa, que es un gran desafío. Porque hoy somos un montón y somos muy chiquititos acá. Así que, Azul, bienvenida. Esperamos que la pases súper bien en Hora Libre, que es un programa muy divertido. Desde ya te digo, Azul, que te vas a divertir acá. Y también agradecemos a JR, que es el legendario operador técnico de esta radio y está ahí también acompañando y dando una mano. ¿A quién tengo al lado de Catalina? ¿Me dice su nombre muy cerquita del micrófono? Me llamo Miranda. Miranda, qué lindo nombre. ¿Cuántos años tenés, Miranda? 4. 4 años. ¿Estás contenta de estar acá? ¿Cómo te sentís? Bien. ¿Bien? Buenísimo, me alegro un montonazo. ¿Y allá en la punta quién tenemos? Gino. Gino, ¿cuántos años, Gino, vos? 5. ¿Y cómo te sentís estar acá? Bien. ¿Habías ido a alguna radio alguna vez? No. Nunca. Es el debut de todos. Porque todavía no arrancaron con el taller de radio, ¿no? Acá parece que Miranda sí había ido a una radio. ¿Vos habías ido a una radio, Miranda? Ah, contame, por favor, esta experiencia. ¿Viniste a esta radio? No me acordé. No te acordaste. Pero, ¿cuándo fue? ¿En salita de 4? ¿Cuándo eras más chiquita? Con la familia. Ah, con tu familia. Bien, buenísimo. Bueno, hoy trajeron un montón de cosas acá para hablar los chicos y las chicas de la Escuela Rosario Vera Peñalosa. Tienen 5 años, estuvieron trabajando en el cole, particularmente con un tema que es educación ambiental. Y todo esto fue durante el periodo de inicio. Y este proyecto se dio en llamar Ecoaventuras en la Rosarito. ¿Y ustedes estuvieron aprendiendo acerca de la regla de las tres R's? ¿Es así esto? ¿Alguien me puede contar qué es esto de las reglas de las tres R? ¿Quién me lo puede contar? ¿Qué es, Miranda? Reciclar. Bien. Reutilizar. Muy bien. Y reciclar. Bien. Reducir. Reutilizar y reciclar. Buenísimo. ¿Y para qué sirven estas tres R's? ¿Para qué sirve? ¿Qué es reducir y reutilizar? Cata, ¿nos podés contar qué significa reducir? Es volver a usar las cosas de la basura que no usamos. Esa me parece que es reutilizar. Volver a usar las cosas de la basura que no usamos, ¿no? Bien. ¿Y reducir? ¿Usar menos cosas puede ser? O más cosas. Menos cosas. Usar menos cosas, perfecto. Y ustedes estuvieron armando, con muchos materiales reutilizables, varios escenarios lúdicos adentro de la sala. ¿Qué utilizaron para armar estos lugares adentro de la sala? Por ejemplo, ¿qué materiales? ¿Vos me podés contar, Pilar? Con cosas que tiramos a la basura, pero las pueden usar para hacer otras cosas. Bien, cosas que tiramos en la basura, pero se pueden usar para hacer otras cosas. Por ejemplo, ¿qué cosas? A ver, yo acá veo que ustedes trajeron un cartón de leche, donde armaron algo, trajeron bolsas. Me imagino que también estuvieron juntando tapitas. Sí. ¿De qué tapitas, por ejemplo? De gaseosa. Bien, tapitas de gaseosa. ¿A alguien más se le ocurre algún otro material que buscaron en casa? ¿Vos? No, los maples de huevo. Los maples de huevo, que es donde vienen todos los huevos, que es como una especie de cartón. Miranda, ¿vos te acordás de algún otro material? ¿Algún cartón, algún papel? Por ejemplo, yo tengo uno, a ver. El papel higiénico tiene un rollo adentro, tiene como un cartón. Un tubito que puede servir, por ejemplo, para hacerme un micrófono para la radio. ¿Hicieron micrófonos para la radio? Me dice acá la seño. ¿Ustedes tienen una radio en el jardín? ¿Están armando una radio en la sala? Sí. ¿Con qué cosas, Catalina? Contame. ¿Teclados? Sí. ¿Micrófonos? Sí. ¿Computadoras? Y todo eso lo hacen con cosas que reutilizan. ¿Auriculares? Y auriculares. Bien. ¿Y qué más? Un cartel. ¿Y un cartel de aire? Sí. ¿Como el que tenemos acá? Sí. Porque les quiero contar que antes de que este programa empiece, les cuento a quienes nos están escuchando ahí del otro lado, acá todos ya sabían que cuando se prende el cartel de aire, empieza la magia, empieza la radio, y nos están escuchando ahí del otro lado. ¿Ustedes les avisaron a sus familias que venían a la radio? Sí. ¿Piensan que ahí del otro lado los están escuchando? Sí. ¿Quieren mandar un beso a esas familias? ¿Alguien tiene ganas de mandar un beso? Yo. Dale, Gino, decime. ¿A quién le mandamos un beso? ¿A quién te gustaría mandarle? A mamá. A tu mamá, perfecto. Miranda, ¿vos querés mandarle un beso a alguien? También a mi papá. Bien. A mi mamá. Bien. ¿Cata? No. A nadie, listo. ¿Pilar? A mi abuela. A tu abuela, perfecto. ¿Pedro, le querés mandar un beso a alguien? ¿A quién le querés mandar un beso? ¿No? ¡Ah, qué besazo que mandaste, Pedro! ¿Y ahí, Ainhoa, querés mandar algún beso? ¿Qué? ¿Y a quién le teníamos que mandar un feliz cumpleaños? A ver, hoy? acá la Dire pregunta a quién había que mandarle un feliz cumpleaños. Que nos pidió que lo saludáramos. Al profe Agustín. Al profe Agustín, bárbaro, le mandamos un beso enorme al profe Agustín que está cumpliendo años. Y acá trajeron cosas ustedes que tienen arriba de la mesa y que me parece que tienen que ver con una campaña de concientización ambiental. ¿Qué es lo que armaron acá? ¿Para qué sirve esto que trajeron? ¿Es para qué? ¿Quién armó esto? ¿Lo pintó alguno de ustedes? ¿Ninguno? ¿Entre todos lo pintaron? Los nenes de la sala roja, nosotros. Los nenes de la sala roja. ¿Y para qué sirven estas cajas que armaron con bolsas reutilizables? ¿Para qué sirven? ¿Las pusieron en el jardín, por ejemplo? ¿Están en el jardín? Sí. Bien, ¿en qué lugares del jardín están? ¿Están en la sala del jardín? Sí. ¿Están en la dirección? Ahí parece que no. ¿En el patio del jardín? Están en la entrada. Están en la entrada, bien. ¿Y para qué sirven estas cajas, Pili? Para guardar bolsas. Para guardar bolsas que ya no usamos, ¿no? ¿Y reutilizarlas? Sí. Bien, bolsas. Excelente. ¿Qué tipo de bolsas se guardan en estas cajitas? De papel. Bolsas de papel. O sea que ustedes distribuyeron estas cajas en el jardín y le comunicaron al resto de las personas del jardín que lo que tenían que hacer. De fideos, de papel higiénico. Bien, buenísimo. Hicieron un gran trabajo. ¿Les gustó hacer esto? Le pusimos un cartel. Acá la señora nos cuenta que le pusieron un cartel. ¿Quién se acuerda lo que dice acá? Para que la gente sepa. Acá hay bolsas para... A ver. Reutilizar. Muy bien. Acá hay bolsas para reutilizar. O sea que si yo no uso una bolsa, la pongo ahí porque por ahí hay una persona que necesita justo una bolsa y puede usarla, ¿no? Excelente, chicos y chicas. ¿Les parece que vayamos a escuchar una canción? Así nos divertimos y nos relajamos un poco. ¿Ustedes eligieron música hoy para traer a la radio? ¿Puede ser que eligieron una canción de Canticuénticos? ¿Sí? Bien, vamos a escuchar entonces Si viene la Tierra de Canticuénticos y seguimos con más Hora Libre. De sabores y sorpresas, si volvemos a comer lo que viene de la tierra. Por instinto mi mamá de bebé me dio la teta. Por instinto mi mamá de bebé me dio la teta. Y después me dio a probar las manzanas y las peras. Y después me dio a probar las manzanas y las peras. De ahí en más me alimentó mi mamá naturaleza. Papas y lentejas. Con tomate y zanahoria, choclos, papas y lentejas. ¡Qué rico! Cambian las recetas con la estación. Si viene de la tierra, mi cuerpo sabe lo que le doy. Si viene de la tierra, voy al mercado y cultivo yo. Si viene de la tierra, tanta frescura multicolor. Rico. Si viene de la tierra, con qué gusto disfrutaba la cocina de la huerta, pero pobre de mi panza. sorpresas si volvemos a comer lo que viene de la tierra. Por instinto mi mamá de bebé me dio la teta. Por instinto mi mamá de bebé me dio la teta. Y después me dio a probar las manzanas y las peras. Y después me dio a probar las manzanas y las peras. De ahí en más me alimentó mi mamá naturaleza. Papas y lentejas. Con tomate y zanahoria, choclos, papas y lentejas. ¡Qué rico! Cambian las recetas con la estación. Si viene de la tierra, mi cuerpo sabe lo que le doy. Si viene de la tierra, voy al mercado y cultivo yo. Si viene de la tierra, tanta frescura multicolor. Rico. Si viene de la tierra. Hora libre en el barrio, donde la comunicación hace escuela. Seguimos en Hora Libre, estamos con los chicos y las chicas de la Escuela Infantil número 6, Distrito 5, Rosario Vera Peñalosa. Han venido chicos y chicas de la Sala Roja, tanto del turno mañana como del turno tarde, que próximamente van a tener un taller de radio junto a Yael Blanca, tallerista de programa REC. Y ahora tengo gente nueva acá adentro, que son de Sala Roja también, pero en este caso del turno tarde. Y quiero que me cuenten cómo se llaman. Voy a arrancar por allá. ¿Cómo te llamas vos que estás ahí en la puntita? Lauti. Lauti, bienvenido. ¿Cómo te sentís? Bien. ¿Te gusta estar acá? Bien. Qué bueno. ¿Cuántos años tenés, Lauti? Cinco. 5 años. Buenísimo. 5. Por acá, ¿su nombre, señor? Itan. ¿Etan? Itan. Itan, ¿cuántos años tenés vos? No sé. ¿No sabés? 4. 5, por ahí debes tener, estoy segura. ¿Habías ido a alguna radio? ¿Sí? ¿Ya conocías las radios? Ah, bueno, entonces ya tenés experiencia. Por acá, ¿cómo se llama usted? Martina. Martina, ¿cuántos años tenés, Martina? 5. 5 años. ¿Y te gusta estar acá? Sí. ¿Sí? ¿Te gustó la radio? Sí. Buenísimo. Por acá, ¿quién tengo? Sentada al lado mío. ¿Cómo te llamas? Julia. Julia, bienvenida, Julia. ¿Vos ya habías visitado alguna radio? Sí. ¿Sí? ¿Esta? ¿Viniste acá alguna vez? Bueno. ¿Y por allá? Cata. Cata, bienvenida, Cata. ¿Cuántos años tenés vos, Cata? 5 años. Están acompañados por la señora Natalia. Bienvenida, señor. Gracias. Bueno, estábamos hablando acerca de educación ambiental, que es el tema eje en el que estuvieron trabajando los chicos y las chicas de la Sala Roja, tanto del turno mañana como del turno tarde. Y ahora vamos a hablar acerca de dónde va la basura. ¿Ustedes saben, primero, quién junta la basura? En el tacho de negro. En el tacho negro, buenísimo. ¿Qué es la basura? ¿Qué ponemos en la basura, por ejemplo? Yo te doy una pista. Por ejemplo, un papel con el que me soné los mocos, ¿pongo en la basura? Sí. Sí, bien. ¿Qué otra cosa más puedo poner en la basura? una hoja que se me ensució, que ya no uso, pongo en la basura? Sí. Una botella limpia. ¿Una botella? Limpia. Una botella limpia. ¿Por qué tiene que estar limpia la botella? Porque se acaba el agua. ¿Porque se acaba el agua? No. Porque la reciclamos, ¿no? Para eso la limpiamos. Sí. Bien, para, eso es importante. Sí, para eso la limpiamos. Exacto. Hay algunos elementos que podemos reciclarlos y esos los tenemos que poner en la basura limpitos. Bien. Y ponemos la basura en tachos, ¿no? Todo lo que ya no usamos, todo lo que descartamos va ahí en tachos. Sí. ¿Y quién se encarga de juntar esa basura? Los basureros. Los basureros. Los basureros que, ¿qué pasan? ¿Caminando y se llevan la basura? No. Con un cañón. Contame, Itan, ¿cómo un pasan? Con un cañón. Con un camión. ¿Vos viste alguna vez algún camión de basura? ¿Son chiquitos? ¿Son grandes? Sí. Bien, son enormes. Yo también lo vi. ¿Vos lo viste, Lauti? Sí. ¿Cómo son? Porque por ahí hay gente que no los vio. Hay que contarles ahí del otro lado cómo es un camión de basura. Es algo, no sé, con cuatro ruedas, me imagino yo, ¿no? No, con seis ruedas, ahí va. Me imagino que tiene alguien que lo maneja, ¿un chofer? Sí. Bien, ¿y el chofer baja y agarra la basura? No. Ah. Se la lleva atrás. ¿Y quién la lleva atrás? ¿Hay otras personas ahí también? Ajá. Sí. Ajá. Sí, son varias personas. ¿Y este camión de basura, por dónde pasa? Por la basura. Por los lugares donde está la basura. ¿Y dónde está la basura? La basura está en un rincón de la basura. En un rincón de la basura, por ejemplo, o en la calle hay unos tachos enormes donde cada una de las casas se tiene que acercar a tirar su basura. Sí. Y si el tacho es verde, ahí va la basura reciclable, como me contaban recién por aquí, que es la basura que tenemos que tirar limpita para que se pueda reciclar. ¿No, Julia? Sí, sí. ¿Vos reciclás en tu casa? Sí. Bien. Yo también. Qué bueno, Lautaro. ¿Y cuál es la basura que podemos reciclar o que podemos separar? Por ejemplo, no sé, una cáscara de banana, ¿puede ir en el mismo tacho de basura que una botella de gaseosa? No. ¿Una cáscara de banana se recicla? No. ¿Una botella de gaseosa? No. Sí, una botella sí. ¿Un cartón de leche como este que me trajeron acá? Sí. Sí, perfecto. Lo reciclamos. Lo reciclaron, claro que sí. Basurillón. Contame cómo lo reciclaron, porque ahora veo... Basurillón. Un sillón. Ah, sí. Para hacer un sillón. O sea que armaron distintos objetos, distintas cosas en el cole, ¿eh? Con todo esto que reciclaron. ¿Quién me puede contar? Porque yo les voy a contar a la gente que está ahí del otro lado, que acá arriba de la mesa de la radio tenemos un cartón de leche que adentro tiene otras cosas. Tiene un rayito de... ¿De qué? De diario. Tiene como rollitos de papel de diario, o sea que esto está relleno para que sea más fuerte, supongo, ¿no? Bien. Hicieron un sillón, imagínate. Con esto hicieron un sillón. Cinta. Y con cinta, muy importante lo que me acaba de decir Itan, porque si no le pones cinta, ¿qué pasa, Itan? Se abre. Se abre y se sale todo, claro, tal cual. Bien. ¿Y qué otras cosas más usaron o armaron? ¿Ustedes eligieron hacer un sillón? Sí. ¿Cómo eligieron? ¿Hicieron una votación? Sí. Hicieron una votación de tiempo. ¿De tiempo? Sí. ¿Vos qué habías elegido en la votación, Lautaro? Un sillón. Un sillón. ¿Vos, Itan, querías hacer un sillón o una mesa? ¿Qué querías hacer? Un sillón. Un sillón. Por acá... ¿Vos qué querías hacer, Martina? Un sillón. Un sillón. Y por acá, Julia, ¿vos qué querías hacer? Un sillón. Y ahí, Catalina, ¿un sillón o una mesa querías hacer? Yo soy una mesa. Una mesa. Mira, pensé que iban a ser todo sillón, pero había gente que quería una mesa. Quizás se me ocurre, si siguen juntando cosas en casa, que es súper importante, y las llevan al cole, pueden hacer también una mesa, si siguen juntando todo esto. Me encanta este trabajo que están haciendo. Así no puedo hacer un bar. ¿Qué pueden hacer? Puedo necesitar un barco. Un barco. Para eso necesitaríamos un montón de cosas, ¿no? Sí, un montón de cosas. Pero está bueno esto que decís. Porque así le damos otro uso a todo este material de desecho, este material que ya no nos sirve más. Bien, excelente este trabajo que hicieron con la seño Natalia en la salita. ¿Vos me querías decir algo, Julia? Sí. Dale, te escucho. ¿Tenés ganas de mandar algún saludo, quizás? Sí. ¿A quién? A mi mamá. Un saludo a la mamá de Julia. ¿Por allá? ¿Algún saludo querés mandar, Catalina? No. No, listo. ¿Por acá, Martina, vos querés mandar algún beso? ¿Algún saludo? Sí. ¿A quién? A mamá. A la mamá de Cat de Martina le vamos a mandar un beso. ¿Itan? No quiero mandar un beso. Está bien. Si uno no quiere, no tiene por qué. ¿Y Lautaro? No. ¿A quién le vas a mandar? ¿Algún beso? No. No, bueno, pero yo les cuento una cosa, que sus familias, las familias de la Sala Roja Turno Tarde, les mandan besos a todos y a todas ustedes. Así que eso significa que del otro lado nos están escuchando, que los quieren mucho y que están ahí atentos a todo este trabajo que hicieron en el cole. ¿Les parece que vayamos a bailar un poquitito? ¿Vamos a poner música para divertirnos? ¿Les gusta la música a ustedes? ¡Sí! Entonces sí. Le vamos a pedir a Azul que nos ponga Rucutero de Cote. Con muchas voces, las de las chicas y los chicos de las escuelas públicas. Hora libre en el barrio. Thank you. Estamos en hora libre, estamos con los chicos y las chicas de la Escuela Rosario Vera Peñalosa. Hay un grupo nuevo, tienen muchas ganas de hablar, son de la Sala Roja, turno mañana, y se van a presentar, me van a contar cómo se llaman. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Plate. ¿Por aquí? ¿Tu nombre? Aralif. Ahí, mira, el micrófono. Aralif. Dante y Aralif. ¿Cuántos años tienen ustedes? 5. 5 años. ¿Y Aralí, vos también? ¿Tenés 5? No. ¿Cuántos años tenés? 4. Todavía no cumplió 5. Por acá, ¿quién tengo al lado mío? Bien cerquita del micrófono, así que te hablé. ¿Cómo te llamas? Cecilia. Cecilia, bienvenida. Cecilia, ¿cuántos años tenés? 5. 5 años. Por acá, ¿a quién tengo acá al lado mío? ¿Cómo te llamas? Vera. Vera. ¿Cómo estás, Vera? Bien. ¿Cómo te sentís en esta radio? Bien. Eso es muy importante, que se sientan bien. ¿Y cuántos años tenés, Vera? 5 y medio. 5 y medio, sos re grande ya. Bien. ¿Por ahí cómo te llamas? Fede. Fede, ¿y cómo estás vos? Bien. ¿Ya habías ido a alguna radio en algún momento de tu vida? No. ¿Cuánto hace que no escuchás la radio? ¿Escuchás la radio en tu casa? No. ¿Y cuántos años tenés? 5. 5. Bien. ¿Y por allá cómo te llamás? Emi. Hola, Emi. ¿Cómo estás? Micrófono. ¿Todo bien? Palante. Micrófono, parlante, tenemos un montón de cosas acá dentro del estudio de radio. Y ahora quiero que me cuenten algo de lo que estuvieron trabajando en la escuela, que es con historias y libros álbum. Y acá precisamente tengo uno de los libros álbum con el que estuvieron trabajando. Pero antes que me cuenten cuál es este libro, quiero que me digan qué es un libro álbum. ¿Qué es un libro álbum? ¿Por qué se llama así? ¿Es distinto a cualquier otro libro? Es una historia que tenés que prestarle mucha atención a las páginas, porque si no te muestran, imaginás otras cosas. Bien. Pero con lo que dice el cuento. Acá Cecilia dijo algo súper importante también, que es que tiene imágenes. El libro álbum. Bien, tiene imágenes se tiene importantes. Que ver. Se tiene que ver. Porque si no, no sabemos. Claro, si vos no lo ves, yo te lo puedo contar, porque de hecho hay una historia que está escrita acá en este libro álbum, pero si no lo vemos, no lo entendemos, porque las imágenes cumplen un papel muy importante. Y en este caso, ¿qué historia eligieron para venir a contar a la radio? ¿Cómo se llama este libro álbum? ¿Cómo se llama el cuento, Emi? Los Carpinchos. Los Carpinchos, exactamente. Eligieron la historia Los Carpinchos de Alfredo Sordeguit. A ver, Federico, si usted me puede empezar a contar. ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia? Acá tenemos una ayuda memoria porque tenemos muñecos. No Carpincho, hay capibara. Carpinchos o capibaras, estábamos en un debate acá de cómo debemos. ¿Cómo se les dice también? Chigüire. ¿Chigüire? ¿Chigüire? ¿Chigüires? ¿En dónde? En Venezuela. En Venezuela. Tenemos un montón de formas de nombrar a estos animales. ¿Qué cómo son, Fede? Porque esto es radio, nadie está viendo viven del otro lado. Viven en manadas. Bien. Viven muchos, todos juntos. Sí. ¿Y cómo son en su aspecto? Grandes. Son grandes. Tienen pelos. Tienen pelos, bien. ¿A qué se parecen? Y bigotes. ¿Y a qué se parecen? ¿A un elefante? No, me parece que esto no tiene nada que ver con un elefante. Parece más como un roedor. Como un castor. Bien. Pero son grandes. Bien. Sí, parece como un castor. Y en esta historia... Pero más grandes. En esta historia los carpinchos se fueron de un lugar. ¿Qué es lo que sucede en esta historia? Los carpinchos se van a un gallinero. Los carpinchos se van a un gallinero. Y después se hacen amigos porque salvaron al pollito. Bien. ¿Y por qué se van al gallinero? Duermen con las gallinas. El carpinchito chiquito duerme arriba del pollito. Bien. ¿Y antes dónde estaban? ¿Por qué se fueron a un gallinero? ¿Viven porque, los carpinchos ahí en un gallinero? Los cazadores los querían matar para vender sus pieles o comer. O sea, los o estaban... comer la carne. ¿Los estaban persiguiendo? Sí, entonces se tuvieron porque que ir a... Porque vinieron las temporadas de casas. Unas, y se tuvieron que ir unos días ahí y después volví, se fueron... Y después las gallinas se fueron a vivir con ellos y conocieron a unos nuevos amigos. Bien. Las ovejas. O sea que esta es una historia que habla de la solidaridad, puede ser. Y esto es de hacerse amigos y acompañarse. Y comen hierbas o plantitas acuáticas o frutas. Ah, buenísimo. Porque... Acá tenemos, acá las seños trajeron un montón de materiales para que nos ayuden a recordar acerca de los carpinchos, acerca de esta historia. Y viven muchos, viven muchos. Viven muchos porque vos me dijiste que viven en manadas. Manadas. Claro, viven en grupo. Y esto es una historia que ustedes leyeron en el cole, pero también me parece que ustedes aprendieron acerca de lo que pasa con los carpinchos ahora. La problemática actual de los carpinchos. Y en la vida real fue que los vinieron... antes era un lugar sin casas, el tigre, que eran donde vivían, y después ahora los están corriendo porque cada vez hay más casas y entonces los carpinchos se meten en las piletas y entonces las personas se enojan y entonces los carpinchos tendrían que estar enojados porque le están destruyendo su hogar. Tal cual. Cecilia, vos tenías ganas de contar algo también. Sí. Dale. Y los carpinchos deben estar viviendo. Y en ellos, ese lugar, ¿no? Sí. Porque es su hábitat ese. Porque vinieron las temporadas de casas. Bien. ¿Y este lugar es un humedal, puede ser? Sí, un humedal es. Ah. ¿Y cómo es un humedal? Grande, es como una esponja. Es como una esponja. Hay mucha agua, ¿no? Ahí. Cuando llueve, lo... absorbe para que no se inunde. Exacto, por eso son importantes, ¿no? Sí. Y los están destruyendo. Sí. Bien. Son importantes los animales. Son importantes los animales, los lugares donde viven los animales, que son estos humedales. Hay que cuidar a los animales. Exactamente, así que dejen de destruir los hogares de los animales, ¿no? Sí. Porque necesitan un hábitat. No pueden vivir. Sí, verá. Que no pueden vivir porque y algunos carpinchos se están yendo y ahora van a ser más pocos viviendo. Claro, porque los desplazaron de su lugar. Es como que un día vengan a tu casa y te la destruyan y hagan otra casa. Imagínatelo. Y te matan en los carpinchos. También, vos dijiste, en épocas de caza. Sí. Bueno, me contaron un montón de cosas de los carpinchos que yo la verdad no sabía. Algunas sí, pero otras no. Así que se los agradezco por brindarnos tanta información. Ahora estamos... acá nos están contando. La seño, contanos, seño, contanos. Que tenemos un amigo en la sala, que es un carpincho. ¿Cómo se llama, Emi? ¿Cómo se llama este amigo? Ernesto Capibada. ¿Cómo es un carpincho o capibada? ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ernesto. Ernesto. Ernesto, pero qué bueno. Y el otro Ernestito. El chiquitito. Porque hay dos. Porque hay dos. Ernestito, me encanta. Buenísimo esto que hicieron. ¿Tienen ganas de mandar algún saludo? Porque ya estamos... cerrando este tercer bloque. ¿Alguien tiene ganas de saludar a su familia, algún amigo? Estamos recibiendo mensajes de las familias del jardín. Nuestro profe cumplió años. Sí, le mandamos en el bloque pasado al profe. ¿Querés mandarle otro? Sí. Dale, mandale al profe. Feliz cumple. ¿Y quién lo vino a visitar hoy en la mañana, además? Que también pidió un beso. Nuestra señora del año pasado. Le mandamos un beso también. Y les cuento una cosa. Estamos recibiendo mensajes. Este dice así. Hola, Sala Roja. Aquí las familias estamos muy contentas de que hayan ido a la radio. Estamos escuchándolos y escuchándolas con mucho amor. Le mandamos un abrazo fuerte a toda la Sala Roja, a las seños y al jardín que hoy fue a la radio. Los y las queremos mucho. Así que les mandamos un beso también a todas las familias que están del otro lado. Y les propongo que nos pongamos a bailar con un tema musical de vuelta, Canela, que se llama Limonero. Aire que les da aire a los que no tienen aire. Hora libre en el barrio, por FM Riachuelo. Llegamos acá al cuarto y al último bloque con los chicos y las chicas de La Rosarito. Estamos con un grupo nuevo, que es de Sala Roja, Turno Tarde, tiene muchas ganas de hablar. Me estuvo preguntando acerca de todos estos micrófonos que están acá. Y acá se va a presentar el caballero que está a mi izquierda, que tiene muchas ganas de hablar. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Manu, pero soy el científico de los monstruos. ¡Ay, no me digas que sos un monstruo! ¡Nunca me había visitado un monstruo en la radio! ¿Qué clase de monstruo sos vos? Bueno, yo vi todos los pulpojos de Teodoro. ¡Oh, tremendo este monstruo, Manu! Era de Frunky. ¿Cuántos años tenés vos, Manu? 4, pero no tengo Spunkies. Bien, 4 años. ¿Y por allá? ¿Cómo te llamas? Noah. Soy un poco envidioso cuando juego. ¿Sos un poco envidioso cuando jugás? Sí. Bueno, bien. Está bueno que vos lo reconozcas para poder trabajar en eso. Y también me da un poco de vergüenza cuando juego. ¿Te da vergüenza? ¿Y estar acá en la radio te da vergüenza? No. Buenísimo. De eso se trata, de que se puedan sentir cómodos, que la pasen bien, que les guste venir acá. Quiero que me cuente por acá cómo se llama usted que está acá al lado mío. Me llamo Fidel. Bienvenido, Fidel. ¿Y cómo se llama esta señorita que está acá al lado mío? ¿Cómo te llamas? Liberta. ¿Cómo te llamas? Liberta. Qué linda. ¿Quieres cantar una canción? Duerme. Después nos va a cantar, porque acá estamos por ahí en este momento de romper el hielo donde recién nos estamos conociendo y todos se animan a contarme por lo menos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Julia Silva. Bienvenida, Julia, ¿cómo estás? Bien. Bien. ¿Cuántos años tenés? 5. 5 años. Y yo sé que ustedes estuvieron leyendo, aparte del libro álbum Los Carpinchos, otro libro, álbum sobre la naturaleza, que este lo conozco, este lo leí. No es una caja. Ahí está. Contanos de nuevo cerca del micrófono, Manuel, cómo se llama este libro, álbum. No es una caja. No es una caja. Y a ver, como esto es radio, acá no se ve nada, se escucha nada más. Del otro lado solo nos están escuchando, así que tenemos que contar qué es lo que vemos en la portada de este libro. ¿Qué hay en la portada de este libro? Un conejo. ¿Y qué tiene el conejo al lado? Una caja. Perfecto. ¿Y por qué se llama No es una caja este libro? ¿Qué imagina el conejo? Vamos por turnos así. Me encanta que quieran hablar, dale. ¿Qué se imaginó el conejo? Porque era, por ejemplo, que se imaginó que era como un auto de carrera. ¡Ah! Él transformó esa caja en su imaginación en un auto de carrera. ¿En qué más la transformó? En un robot. ¡En un robot! ¿En qué más la transformó, Fidel? ¿En qué otra cosa? En un volcán. ¡En un volcán! Bien, ¿qué otras cosas? Ahí, miren, la señora nos está mostrando. ¿En un edificio? Bombero. En un edificio que se prende fuego y él se transforma en bombero. ¿En qué otra cosa, Julia? De robot ya dije yo. De robot ya dijiste vos. A ver, ¿quién tiene ganas de decir otro? Un cohete. En un cohete para irse viajando por el espacio. ¿En algo más? Ay, hay un montón de cosas. ¿Quién quiere contar alguna? Yo. A ver, contanos, Julia. ¿Qué es eso, Julia? ¿Un barco? ¿Un tren o un barco? Un barco. ¿Qué otra cosa más, Manuel? Como un pack. Ahí va de un elefante. En un elefante la transformó. En un lobo. En pack. Un globo, bien. Lobo no hay. Buenísimo, un montón de cosas hizo este conejo con esta caja. ¿Y después cómo termina la historia? ¡Que vuelve al espacio! ¡Que se va al espacio! Sale con su caja transformada en cohete a viajar por el espacio. Pero, además, ¿cómo se baja de ahí? ¡Ah! No tengo idea, ¿eh? ¡Con el cohete! No sé cómo te bajas de un cohete porque nunca me subí a un cohete. Porque hay escaleras. ¿Ustedes? Hay escaleras, me imagino. ¿Vos fuiste un cohete? Sí. No, no te puedo creer. Era chiquito de bebé. Con una puerta. Infinita. Ah, puede ser. Y yo sé una cosa que ustedes hicieron en la escuela, que inventaron una nueva versión de este cuento y que lo llamaron No es una hoja de diario. ¿Y qué le convirtieron esa hoja de diario, por ejemplo? ¿Qué es eso? La convirtieron en un auto. Bien. ¿En qué otra cosa más convirtieron esa hoja de diario? Mira, esta creo que es tuya, Fidel. ¿En qué convertiste tu hoja de diario? ¿Nos querés contar? Ay, ¿puedo yo? ¿En una papa? Bueno, en una papa. Bien. Julia, ¿vos convertiste tu hoja de diario en algo? No, bueno. En una alfombra mágica. Y Manuel, ¿vos en qué convertiste tu hoja de diario? En una isla de dulces. ¡Ah, espectacular! Ay, sí. En una isla de dulces. Qué buenas estas historias que armaron con estos cuentos álbum, estos libros álbum que leyeron en el cole. Y tenemos el de Libertad. Libertad, ¿vos en qué transformaste tu hoja de diario? ¿Qué es eso? A ver. En un cohete, como el conejo. Como el conejo de la historia. Bien. ¿Y estuvieron jugando con cajas también? Sí. ¿En la sala? Con hojas de diario, con cajas. ¿Y qué hicieron con las cajas? Hicimos una torre. Hicieron una torre, bien. Súper alto. Venite cerca del micrófono, así te escuchamos mejor, Manu. ¿Una torre súper alta? Sí. ¿Hasta el techo, Julia? Impresionante. ¿Algo más? ¿Qué más? ¿Qué hicieron con las cajas en el jardín? Una torre súper alta. Una torre súper alta. ¿Se cayó? Bien. Sí, se cayó. ¡Oh! Así se cayó. ¿Y qué otra cosa más podemos hacer con una caja? A ver, yo haría una radio, por ejemplo, con una caja. Jugaría a la radio. Mi caja se transforma en una radio. ¿La tuya en qué se transformaría? ¿Y la mía? ¿La tuya en qué? A ver. No, pero yo no dije. No, ya sé, pero como estabas pensando, te dejé más tiempo. Yo te compré una tele. ¿Vos te compraste una tele? Sí. Bien. Y tenés una caja, entonces, para transformar en algo, si te compraste una tele. Porque seguramente habrá venido en una caja. Dale, contame. ¿En qué transformarías tu caja, Julia? Mi caja en un dinosaurio. A ver, vos en un dinosaurio. Buenísimo, ¿y Noah? Yo... ¿En qué? Está difícil esto, porque hay un montón de cosas. ¿Vos, Manuel? Yo en un castillo. ¡Ay, en un castillo! En un castillo, me encantó eso. ¿Y acá? Y yo en un corazón. ¡En un corazón! ¡Pero qué lindo! Bueno, les quiero contar que ya hemos llegado al final de este programa porque son, miren, ahí en el reloj lo dice, las 3 de la tarde, ustedes tienen que volver al jardín, pero quiero que si tienen ganas, manden un beso a alguien. ¿Tienen ganas de mandar un beso? ¿Tenés ganas de mandar un beso, Fidel? ¿A quién le mandarías un beso? Acá, ya sabe. A la mamá. A tu mamá. Bien. ¿A quién le mandarías un beso? A mi mamá y a mi papá y a mis abuelos. Muy bien. ¿Por acá quién? A mi mamá y a mi papá. Muy bien. Julia, ¿vos mandarías un beso? No. ¿Libertad quiere mandar un beso? A papá, mamá, un amigo, un abuelo. Yo les voy a mandar un beso ahí del otro lado a todos los papás y todas las mamás de estos nenes y estas nenas que nos visitaron hoy en nuestra primera emisión de este ciclo 2025 de Hora Libre. Agradecer una vez más a María Bacino, que ya nos está... Por despedir, María, contanos, vamos a dedicarte este segmento al programa. Estos son mis últimos meses en el jardín, donde fui muy feliz, donde acompañé a muchas familias, niñas, niños y compañeras y compañeros. Así que bueno, disfrutando de este tiempo, que son mezclas de tristeza y alegría, sí, porque es otra etapa de la vida. Pero bueno, vamos a ver. Capaz. Para mí nos queda un programa nos más. Nos queda, ¿no?, un programa de la mañana, pero no, si no vengo igual, ¿me invitan? Por supuesto, ah, bueno, siempre. Siempre las puertas de Hora Libre están abiertas para vos, María, y te agradecemos. Hace tantos años que las voy a extrañar también. Y nosotras un montón, y te agradecemos sinceramente tu compromiso, porque si no hay un directivo comprometido con la propuesta de programa REC, es imposible que esto se pueda llevar adelante. Así que muchas gracias, por favor. Es muy importante. Les vamos a mandar también un agradecimiento a las seños que estuvieron trabajando con ambos grupos, que son, les vuelvo a recordar, Melanie Currá, Araceli González, Natalia Quinteros e Ivana Abregú, a la vicedirectora que nos acompañó hoy. ¿Querés contarnos de nuevo tu nombre? Porque no lo tengo acá en el guión. María Inés. María Inés, muchas gracias también por el acompañamiento. Y bueno, nosotros y nosotras nos vamos a despedir contándoles que este ciclo ya arrancó y que por eso los vamos a esperar todos los jueves de 14 a 15 horas para más de esto que es Hora Libre. Cuando la banda se pone a tocar, no queda nadie quietito en su lugar. Cuando la banda se pone a tocar, no queda nadie quietito en su lugar. Si la banda toca suave, suave la banda. Seguro que habrá parranda. Cuando la banda se pone a tocar, no queda nadie quietito en su lugar. Cuando la banda se pone a tocar, no queda nadie quietito en su lugar. Si la banda toca fuerte, fuerte la banda. Seguro que habrá parranda. Cuando la banda se pone a tocar, no queda nadie quietito en su lugar. Cuando la banda se pone a tocar, no queda nadie quietito en su lugar. Si la banda toca lento, lento la banda. Seguro que habrá parranda. Cuando la banda se pone a tocar, no queda nadie quietito en su lugar. Cuando la banda se pone a tocar, no queda nadie quietito en su lugar. Y si la banda se apura, se apura la banda. Seguro que habrá parranda. Cuando la banda se pone a tocar, no queda nadie quietito en su lugar. Cuando la banda se pone a tocar, no queda nadie quietito en su lugar. Cuando la banda de pronto paró, la parranda se terminó.